de las cosas que acontecen. Están matando a mi pueblo. Este es un grito en honor a los que callan, en honor a los que han muerto. Vivimos en un mundo donde todo es doble sentido. Por eso es que encontramos tanto joven confundido que está perdido en el abismo de las drogas, de la violencia y la delincuencia. Y puede ser que este no sea tu caso. De 15 años es normal un embarazo. Por si acaso esto coincide con tu vida, quiero dejarte claro que si existe una salida, no es un aborto como muchos te aconsejan. Si viven ignorantes, ignorancia refleja. Yo te entiendo de que estés desesperada, pero matando al niño, mira, no se gana nada. Voy repudiando a todos los cobardes que matan niños en el vientre de su madre. Lo siento mucho, pero no puedo callarme. Si quieren que me calle, van a tener que matarme. Y la televisión que vende los preservativos manipula tu vida y te hace que el día activo. No sigo, solo te vende basura. Parece que cuidar tu cuerpo fuera una tortura, como si se olvidaron que existía la censura. Censuran casi todo lo que te construye y transmite con confianza todo lo que te destruye. Vives para contarlo, vive tu mejor momento. Es la basura que estás metiendo en tu pensamiento. Tú sabes bien que esto no me lo invento y te lo advierto. Tienes que estar atento, te lo advierto. Tienes que estar atento, lo lamento. Esto no es casualidad. Si yo no te lo digo, las piedras te lo dirán. Y no me tiento el alma para decirte la verdad. Basta de fantasías, hay que ver la realidad. Fetos asesinados hay por toda la ciudad, o alguna jovencita que se quiera suicidar. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. El enemigo impera, nuestra fe se desvanece. Es tiempo de hacer algo para que todo esto cese. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. El enemigo impera, nuestra fe se desvanece. Es tiempo de hacer algo para que todo esto cese. Asesinaron al piloto de un bus urbano. Supuestamente el impuesto no había pagado. Lo han agarrado, lo han plomaseado. Lo dejaron abandonado y desangrado. Ya no pudimos hacer nada, dijo el vocero de los bomberos que llegó primero. Esta semana ya son dos y este es el tercero. Los pilotos que han muerto solo por dinero. Y en los presidios los criminales se organizan y estallan los motines cada vez que hay requisa. Y mientras los corruptos por billetes se deslizan, las armas confiscadas ya no decomisan. Y los políticos que ofrecen soluciones se inundan de promesas para ganar las elecciones. Terminan su gobierno y se van de vacaciones, dejando frustraciones a mi pueblo en sus corazones. En los periódicos y en las primeras planas, un menor es abusado por su padre una mañana. Continúa la violencia contra la mujer. Asesinan a un anciano y no se pudo defender. Totalmente son normales estas noticias. Sobreabunda la violencia, sobreabunda la malicia. Pero cambiando el tema podemos cambiar el rumbo, haciendo más conciencia sin perder ningún segundo. Aquí estoy para marcar la diferencia. Que corran para esconderse, que agotaron mi paciencia. Es necesario detener esta masacre. Debemos ser valientes y enfrentarnos al desastre. Sed de justicia está corriendo por toda mi sangre. Ya no soporto ver niños en la calle con hambre. No vengo solo, cuento con la ayuda de mi madre. Y por si fuera poco, con la bendición del padre. Dobla rodillas, aún estás a tiempo, porque puede que mañana morirás en el intento. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. El enemigo impera, nuestra fe se desvanece. Es tiempo de hacer algo para que todo esto cese. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. El enemigo impera, nuestra fe se desvanece. Es tiempo de hacer algo para que todo esto cese. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. El enemigo impera, nuestra fe se desvanece. Es tiempo de hacer algo para que todo esto cese. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. El enemigo impera, nuestra fe se desvanece. Es tiempo de hacer algo para que todo esto cese. Tenemos que tener en cuenta que seremos juzgados conforme a nuestras acciones. Y de nosotros depende lo que mañana cosechemos. Recuerda que la vida es una y hay que vivirla minuto a minuto antes que la misma se apague en un segundo.